¿Qué tal, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo? Es una alegría muy grande que Dios nos concede de poder llegar hasta ustedes a través de nuestro canal y especialmente a través del programa Lecciones de la Biblia. Es una oportunidad para poder abrir este libro sagrado y a la luz especialmente del libro de Job poder comprender más cercanamente lo que es este gran tema del sufrimiento humano. Bueno, queremos invitarle para que usted se incorpore a nuestra conversación. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 9. Vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad acá en el set de Nuevo Tiempo. Tenemos al pastor Pablo Quispe, pastor de la Iglesia Adventista, bienvenido. Como también tenemos a Werner Quevedo, abogado de profesión. Gracias, Werner, también por estar junto a nosotros. Y vamos a comenzar nuestro estudio, nuestra conversación, no sin antes invocar la presencia de nuestro Dios para que de esta manera, a través de su Espíritu Santo, nos pueda guiar en la comprensión de esta difícil pregunta: ¿por qué sufre la gente si hay un Dios tan amante, tan poderoso, tan lleno de amor? Vamos a pedirle al pastor que nos guíe en oración. Cariñoso Señor, le damos gracias en esta hora porque vamos a estudiar su palabra y creemos que ella presentará esperanza en medio del dolor. Rogamos la bendición del Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo, Werner, la verdad es que continuamos un poco con lo que hemos venido diciendo semana tras semana en relación a esta gran batalla verbal entre Job y sus tres amigos. Y la defensa prácticamente es la misma de cada uno, defendiendo su postura recalcitrantemente, si lo podemos decir de esta forma. Pero especialmente para Job poder realmente defender su experiencia personal, cómo él, siendo fiel a Dios, tratando de seguir lo más de cerca posible las indicaciones divinas, tiene que experimentar este difícil y extremo momento de dolor. Empecemos por ti, Werner. ¿Cómo ves este escenario de esta realidad tan difícil para nuestro personaje? Bueno, debo admitir que tengo una particular cercanía y me agrada mucho dos libros de la Biblia, que son el libro de Job y la historia de Coelet en el libro de Eclesiastés, porque básicamente son un poquito de una línea distinta en relación a los otros libros de la Biblia. Ni mejor, salen un poco del esquema habitual. Pero claro, son muy interesantes porque salen del esquema. Del esquema. Y especialmente el libro de Job es el tema del sufrimiento y el dolor, así como Eclesiastés es el tema del sentido de la existencia misma. Y en el tema de Job, lo que vemos en la lección específica de hoy día, es extremadamente interesante, súper interesante. Uno puede decir que todas lo son, pero este es interesante porque tiene una relación no solo con la discusión que emerge, sino el sentido mismo de la discusión. ¿El porqué de la discusión? Esa discusión debía o no debía existir en ese momento. Y la lección de alguna forma parte haciendo una introducción extremadamente interesante con relación a la oportunidad de. Y que no basta saber, no basta pensar, no basta tener la razón si eso no está aparejado o paralelo al sentido de la oportunidad. La pregunta es, ¿era necesaria esa discusión en el momento que Job estaba? Interesante. Tú abres la pregunta, Werner, y bueno, estamos llamados con la ayuda fundamentalmente de la palabra de Dios a contestar esta pregunta, Pablo, porque finalmente el tema no es que se digan barbaridades. Hay muchas verdades que se establecen, algunas muy hermosas, dignas de ser utilizadas en cualquier momento y ocasión, pero no en esta. Y este es el grave problema, o sea, descontextualizar una realidad que puede ser muy buena en otro momento, pero no específicamente en un momento de dolor como este. Así es, nosotros creemos que en ese momento tan difícil para Job, las palabras tenían que ser bien usadas. Tenemos que entender de que estos amigos tenían el buen deseo, ellos tenían la mejor intención, pero lamentablemente no pudieron concretar el objetivo que era poder animar y levantar, ¿verdad?, la esperanza de Job. Ahora, el por qué no pudieron lograr este propósito, porque una cosa es establecer que hay un buen propósito, una buena idea, ¿ah?, un buen deseo. Sin embargo, como tú bien decías, Werner, no siempre calza con el momento y la ocasión. ¿Cuál era el planteamiento que ellos tenían y por qué no era la ocasión? Un autor que se llama Elie Wiesel, que ganó un premio Nobel en 1996, sobreviviente de un campo de concentración, dijo una frase que es muy interesante y muy obvia. Las preguntas unen a los hombres, las respuestas dividen. El diagnóstico era claro, había una situación de sufrimiento. Y el diagnóstico y la pregunta del por qué es clara y compartida. Nadie lo niega, está ahí. Pero al momento de enfrentarnos con la respuesta, está el problema. Y aquí yo quisiera, a tono muy personal, algo que yo traje de esto, que enganchando lo que tú me preguntas muy bien, Juvenal, es no siempre tener la verdad y querer ayudar es razón suficiente para creer que tenemos que hablar. Estaba leyendo algunos libros que dicen que una de las grandes características de los cristianos es que siempre somos muy dados a tener todas las respuestas y muchas veces respecto de preguntas que no nos han hecho. Incluso defensas del carácter de Dios, como justamente, lo hacen ellos. Justamente, preguntas que no nos han hecho. Entonces, somos muy buenos para responder y tener respuestas hechas a situaciones que creemos que son. Y en este caso, si te fijas, la argumentación de los tres amigos más la argumentación de Eliú, partiendo uno desde una épica distinta, termina en una conclusión más o menos semejante, y es la conclusión obvia de que a través de hacer suya la teología retributiva, asemejan a algo muy obvio para la cultura de ellos y también para la nuestra, y esto es sumamente interesante, y es la teología o la ecuación del acto como consecuencia, que no es una mala ecuación, es muy obvia y es muy racional, en tanto que lo que a ti te pasa es una consecuencia directa de los actos que tú cometes. Por supuesto, el libro de Proverbios dice que si tú haces un hoyo, lo más probable es que te caigas en él. Eso es real. Pero en este caso puntual, los tres amigos, más la intervención de este nuevo personaje acá, lo que hacen es reforzar un mismo punto. Nuestras acciones tienen aparejada una determinada consecuencia, y tal vez dentro del programa, y acá Pablo lo pueda revisar mejor que yo, pero esta teología retributiva tiene unas consecuencias sumamente graves para el momento de Job, pero creo que tienen consecuencias tremendamente graves para nuestro tiempo, porque es algo que nosotros vemos todos los días en todo momento. Se vuelve a repetir. Asociamos una consecuencia a un efecto, lo cual es tremendamente lógico y racional, pero no tiene mucho que ver con el tema bíblico del sufrimiento. Ahora, ¿no será que el error fundamentalmente, Pablo, haya sido precisamente eso, de llevar todo esto al ámbito de la razón, de la lógica? Recordemos que también nosotros hemos heredado todo lo que es nuestra forma de ser y de razonar, de una herencia greco-macedónica, como bien lo sabemos, razonar de causa-efecto, y por lo tanto, si esto está sucediendo, es porque está ocurriendo esto otro. La causa y el efecto, ¿verdad? Claramente existen estas preguntas, existe este razonamiento. Yo considero de que nosotros debemos tener un conocimiento que nos haga razonar de tal forma las circunstancias tan difíciles de la vida. Sin embargo, nuestra fe debe también mantenerse intacta a pesar de las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Yo quisiera citar a lo mejor un texto que está allí en el capítulo 19, versículo 25, donde Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este era un concepto, pero que él lo hace real. Él lo tiene en su mente y que finalmente lo practica. Y que lo sostiene. Y que lo sostiene en medio de este sufrimiento. Ahora, dentro de todo esto que ya estamos comenzando a establecer, Werner, no cabe ninguna duda de que ingresa un nuevo personaje. Por si fuera poco, ya tres amigos, permítame la expresión, desatinados, porque no estaban realmente en la línea que correspondía, por mucha razón que ellos creían tener. Aparece un cuarto personaje llamado Eliú, que tú acabas de mencionar, y se esperaba indudablemente de que él hubiese traído una nueva brisa al diálogo, muchos ven aquí un quiebre en el diálogo. ¿Será que efectivamente hay un quiebre en el diálogo y se establece una nueva forma de encarar la situación o es más de lo mismo? Lo interesante, y a los que están revisando la lección y no están observando, también le debe ser bastante simpático que él tiene una partida que es propia de varias características. Él era hebreo, a diferencia de los amigos de Job. Es joven, con el ímpetu y la pasión que eso positivamente produce. Su línea conductual de argumentación es muy buena. A mí me encanta cuando parte el capítulo 33, por ejemplo, porque los versículos 4 y 8, él comienza su argumentación y su discurso haciendo una referencia que es básica. Él se refiere a la creación y dice, soy producto del soplo de Dios. Dios me sacó del barro. Ese es un comienzo espectacular porque, por ejemplo, T.S. Eliot decía que en nuestro principio está el fin. Él va en un discurso que va hacia atrás a reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, él es un hijo de sus circunstancias, como lo somos todos nosotros. Es hijo de la cosmovisión que sus padres tenían y que es esta teología retributiva. Que también esta teología retributiva tiene mucho que ver con una teología actual, que es la teología de la prosperidad. Y que se basa en un elemento común, de la causa y del efecto. Claro. Y muy popular por lo demás. Y muy popular además, que no es el motivo hoy día, pero tiene su raíz en este pensar que mi acción determina lo que Dios va a hacer. Estoy condicionando la voluntad de Dios. No solo estoy condicionando a Dios, sino que someto a Dios a ser un ente pasivo y observador, como en varias teorías de teología, Pablo. ¿Sabes más? Y al servicio de claro, en que colocan a Dios simplemente como un acto pasivo, como un calculista contador, que lo que hace es sumar los actos buenos y restar los actos malos, obtener un resultado y actuar en consecuencia. Y este personaje Eliú, en esa pasión que tú muy bien, el concepto que utiliza Juvenal, intenta aparecer en la conversación e intenta aplacar un poco el tema diciendo soy joven, tenemos que trasladarnos a la época cultural, que ser joven no era llegar y actuar apasionadamente, por eso dedica casi todo el capítulo 32 a introducir recién lo que va a decir a partir del capítulo 33, pero si bien es cierto, parte muy respetuoso, parte reconociendo la soberanía de Dios, termina de alguna forma en esta misma teología retributiva de intentar colocar la responsabilidad en Job de lo que está haciendo. Y suelto un segundo más para decir que no podía hacer otra cosa distinto, ni los amigos podían hacer otra cosa distinto, porque eso era la epistemología, eso era como ellos conocían a Dios. Correcto. Y son hijos, como tú bien decías, de las circunstancias, del momento que ellos vivían y de todo lo que habían aprendido. Ahora, Pablo, en base a lo que Werner acaba de mencionar, sabemos de que desde el capítulo 26 hasta el final prácticamente ya es una defensa propia que hace Job de su realidad, como él la percibe. Así él es. Siente realmente que esto es injusto porque él viviendo una vida fiel, íntegra, tiene que pasar por todo este tipo de circunstancias, realidad que los amigos no lo entendían de esa forma. Cada uno defendía su postura, su agenda, a su manera. Pero finalmente, y nosotros tenemos el privilegio ahora de saber el final de la historia y saber que había un conflicto entre el bien y el mal, ninguno de ellos sabía lo que efectivamente estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que a través del conocimiento, tanto por la experiencia de Job con Dios, a través de la experiencia de estos amigos que no eran personas ignorantes, todo lo contrario, pudiesen llegar a una conclusión tan errada en relación con la realidad? Por defender a Dios, por tratar de dar una explicación de que Dios, ¿verdad?, era el que estaba al tanto de toda esta situación. Job tenía que dar un pago, ¿verdad?, a sus hechos, porque ellos creían en la causa y el efecto. Sin embargo, nosotros creemos, ¿verdad?, de que aunque ellos intentaban defender esa postura de defender a Dios, de colocarse en el lugar de Job, no lograban sacar a este hombre del lodo donde se encontraba. Y yo quisiera citar el texto del capítulo 32, el versículo 4, que es donde aparece finalmente Eliú, y le dice, Eliú había esperado, dice a Job, ¿sí? Eliú había esperado, dice a Job, en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y lo dice cuatro veces en cinco versículos. Se molestó, o sea, bastante. Estaba muy molesto. Se molestó porque nadie era capaz de dar una solución en ese momento. Correcto. Ahora, estamos llegando prácticamente al final de este bloque, pero solamente para dejar en el tapete, digamos, el planteamiento para el siguiente momento de conversación. Sabemos que hablar de Dios no es simplemente hablar de Él o defender su carácter. Hay algo que pareciera ser que ellos olvidaron. Estamos hablando de un ser superior, estamos hablando de un creador, estamos hablando de alguien que merece el que nos acerquemos con toda humildad. Y ahí me parece que ellos no reconocieron esta realidad, y hay un gran salto entre hablar, defender, ¿cierto?, argumentar y reconocer humildemente que somos criaturas que solamente Dios nos puede sostener, y que en base a aquello hay realidades que tampoco podemos comprender respecto de su accionar o de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Queremos invitarles para que ustedes puedan permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo y especialmente del programa Lecciones de la Biblia, que estamos abordando esta fundamental temática. Vamos y ya regresamos. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos ya en el segundo bloque de Lecciones de la Biblia. Estamos, como bien saben, hace ya algunas semanas hablando de este gran personaje, este patriarca del pasado, cuya experiencia de vida y a la vez también sufrimiento personal y familiar llega hasta nosotros como un ejemplo digno de ser considerado. Bueno, vamos a ver un testimonio de vida. ¿Qué les parece para que vayamos relacionando esto que le pasó a Job con lo que le puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento? Veamos la siguiente experiencia. En una oportunidad yo tuve que competir en un sudamericano en Chile a nivel adulto, todo competidor. Ocurrió de que en esa competencia tenía todos mis sueños de poder demostrar lo que yo realmente tenía y podía dar por mi país. Y ya me habían sacado un sudamericano antes y no me habían permitido competir. No porque no tuviera las capacidades o estuviera en los lugares, porque pertenecía a las tres mejores a nivel nacional en mi categoría, cadete, en juvenil, que era una mayoría, en todo competidor. Entonces, entre las luchas que estaba teniendo en esgrima y la lucha también que tenía, además de los problemas familiares de tener padres separados, conflictos personales, le pedí a Dios que me dirigiera, porque yo quería ver su mano intervenir, que interviniera poderosamente en mi vida. Tanta historia escrita en la Biblia, ¿cómo no iba a vivir una yo si esas historias eran reales? Y ocurrió de que yo ahí ya tenía 17 años. Competí en el sudamericano, gracias a Dios todo salió bien. Salí la mejor chilena, siendo la con mi experiencia y la más pequeña, fui la mejor chilena. Tuve a un puesto de medalla en una categoría dos veces mayor a la mía. Yo competí el jueves 8 de septiembre del 2011 y el sábado 11, cuando yo volví a finalizar ese sudamericano, me dirigí a mi casa y yo me dirigía hacia otro camino. Me bajé a la Plaza Ñuñoa y me fui a la iglesia. Iba con la chaqueta de la selección nacional y me la saqué y me puse otra para que no me preguntaran en la iglesia por quién era yo con la chaqueta de la selección. Llegué, ahí me recibió quien es actualmente mi mejor amiga, Marjorie Pinado, y quien me dio los estudios bíblicos. Y yo vi en los estudios bíblicos, específicamente el de la crisis final, el de Apocalipsis y Daniel, cómo la descripción de ese pueblo era la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y a los dos meses ya yo decidí entregarme mi vida por completo al Señor en las aguas bautismales, que entre paréntesis llegué a un grupo tan especial, porque desde el primer día que llegué me enseñaron el tema de la comunión. Y desde ahí empecé a estudiar todos los días en la mañana, a orar y estudiar la Biblia. Un grupo muy maravilloso, consagrado, que nos fuimos formando una nueva iglesia incluso. Ese día les pedí que oraran por mí, porque no quería ir a competir. Tenía toda la gente esperándome allá. Habían apuestas a favor mío si yo ganaba esa competencia. Habían medallas, puntajes y premios de por medio. Mi familia, mi papá me estaba esperando en la competencia y yo seguí en la iglesia. Y ahí de rodillas oramos. Yo lloré mucho, me acuerdo. Pero en oración vencimos. Porque me quedé. Me quedé ese sábado, no fui a competir. Y el lunes siguiente me encuentro con mi entrenador. Le explico que voy a pertenecer a la Iglesia Adventista, que ya no puedo competir los sábados. Y él me dice, ok, manda una carta a la Federación Chilena de Grima informando que te retiras de la selección chilena. Y ahí se me cayó el piso, se me cayó el mundo, se me cayó la vida, porque todo lo que yo había construido se estaba yendo a la basura. Ocurrió de que al final me fui a hablar con el entrenador, le dije que quería seguir compitiendo, pero los domingos, y que quería que me siguiera entrenando. Aceptó. Habieron noches que me quedé hasta muy tarde orando y llorando a Dios para que cambiara las competencias domingos. Y me entero en marzo, a mediados de febrero, me entero de que en marzo comienzan las competencias y mis competencias, la gran mayoría, me atrevería a decir el 80%, caen día domingo. Yo saltando en una pata, feliz de la vida, de que iba a poder competir y todo lo demás. Ocurrió de que seguía compitiendo los domingos y gracias a Dios me iba bien. Tenía el puntaje hasta que hubo una competencia en la cual iban a llevar un equipo de sablistas. Y yo estaba segunda nacional en esa categoría. Y llevaron a la primera, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Y no me llevaban a mí. Y la competencia individual caía día martes y la por equipos el día jueves, si no me equivoco. Y en eso yo hablo ahí con la directora de mi club de esgrima y le digo, ¿por qué no me llevan? Si saben que yo voy a viajar y voy a sacar medalla. Yo estaba muy confiada en mí porque me estaba esforzando mucho. Y estaba teniendo resultados. Y me dijo, la verdad es que es por tu religión. Porque no podemos arriesgarnos de que las competencias después caigan en sábado y gastar dinero en ti y que no compitas. Y ocurrió de que ahí buscando en internet, en el computador, el espíritu lo decía, con respecto al tema de los deportes de combate y la competencia, y ahí descubrí claramente cómo ella menciona de que no es voluntad de Dios ni la competencia ni los deportes de combate. Hay promesas de que dicen de que uno va a ver bendición en abundancia. Y yo he visto más que en abundancia. Todos los días el Señor me demuestra, me habla y me dice cuál es su voluntad, qué quiere que haga. Y veo todo el tiempo, cada mañana, cómo Él está conmigo, me promete que está conmigo, me responde qué hacer, me guía y su providencia está diariamente conmigo. Bueno, después de haber visto lo que se acaba de mostrar, no cabe ninguna duda, amigos, que una vez más fortalecemos esta realidad que a veces no nos gusta aceptar, que el sufrimiento es universal, que nos llega a todos de una u otra manera. Sin embargo, también es universal la posibilidad de confiar en este maravilloso Dios que nos dice que en estos momentos de dificultad, especialmente Él se encuentra a nuestro lado. Por lo tanto, la consigna, ¿cuál es? No perder nuestra fe y nuestra confianza en este Dios maravilloso. Bueno, estamos abordando esta temática con la entrada de este personaje llamado Eliú. Y creo que, como bien decía Werner, Eliú llega con nuevos bríos, con ímpetu, con una juventud, esperando su momento. Al principio comienza bastante bien. Reconocemos que dijo unas verdades importantes, pero comienza a decaer. ¿Por qué decae? En circunstancias que él podría perfectamente haber aprendido mucho del diálogo que ya había escuchado. No sabemos en qué momento se incorpora el diálogo, pero sí sabemos que escuchó parte de la conversación anterior. Lo descoloca principalmente cómo entender el origen del mal. Cómo es que a un hombre tan íntegro, como un hombre tan bueno como Job, un hombre temeroso, justo, le logran pasar estas tragedias. Y esa es una gran pregunta que hoy nosotros también tenemos en nuestros días. ¿Cómo nosotros podemos explicar el mal? ¿Por qué le pasa el mal a las personas que hacen el bien? Y ahí que este hombre queda totalmente descolocado y no tiene respuesta. Entonces, al no tener respuesta, empieza a generar algunos diálogos que comienzan, como dicen allí, a hundirse, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la lógica de este diálogo, Werner? Porque por un lado, él está escuchando claramente los argumentos anteriores, dice que se enciende en ira. Sin embargo, él prácticamente plantea una situación muy similar a sus compañeros. Él se supone que si él estaba tan molesto, tendría que haber encontrado una respuesta mucho más acertada y más oportuna. La conmovisión de Liu no es distinta a los otros tres amigos de Job. Es la misma conmovisión. El acercamiento fue distinto, pero la conmovisión es la misma. Decía Luis Berkhof que Dios es conocible, pero es incomprensible. Eso es una realidad. Yo puedo ser doctor en teología, pero yo solo conozco hasta donde Dios se revela. Y Dios se revela en la Biblia con un límite. Y traspasado ese límite es Dios. Entonces, Dios es incomprensible. y es conocible. Y no solo es conocible, sino que además yo puedo tener fe y esperanza en sus promesas, pero hay cosas que pertenecen a Dios. Hay una construcción filosófica que dice que no hay más filósofo que Dios, y la sabiduría del hombre es como la luz de una galería de un topo. Los topos miden 15 centímetros, tienen unas patas largas y viven siempre en bajo tierra. Y salen muy poco bajo tierra y viven ahí. Por tanto, su visión es extremadamente pequeña. ¿Y qué significa en el yugo, en los amigos o en nosotros la humildad? La humildad es reconocer que Dios es Dios y que Dios es conocible hasta donde Él se manifiesta, hasta donde Él se revela, que podemos confiar en Él, pero que hay cosas que no tienen sentido. Y muchas veces los cristianos, en el acercamiento al sufrimiento, queremos dar una respuesta, responsabilizar a las personas por lo que hacen, responsabilizar finalmente al diablo de las cosas que pasan, cuando realmente el sufrimiento, de alguna forma, es un sinsentido, no tiene sentido. La raíz del sufrimiento es no tener sentido. C.S. Lewis dice que el sufrimiento es el megáfono, el sufrimiento y el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Viktor Frankl también, en El hombre en busca de sentido, intenta decir que el sufrimiento tiene un sentido y tiene una forma, el sufrimiento, digamos, con propósito. Pero la verdad es que tanto bíblicamente el sufrimiento no tiene sentido, tiene una causa. O sea, por lo tanto, ¿puede haber un sufrimiento sin propósito? Absolutamente sin propósito, es un sinsentido, totalmente sin propósito. De hecho, los psiquiatras dicen que hay dos sufrimientos que no tienen ningún propósito, que el sufrimiento de los animales, porque no tienen conciencia. Entonces no hay ningún afán pedagógico en el sufrimiento de un animal, porque no va a sacar ninguna lección. Y en el sufrimiento también de los guaguas, de los bebés, de los niños de poca edad, no tienen razonamiento. Por lo tanto, no siempre el sufrimiento tiene un sentido propositivo en términos de enseñanza, porque básicamente el sufrimiento es un sinsentido, que tiene una causa. Por ejemplo, termino esta idea diciendo lo que vi en una fuente no tan docta como las otras. Un Twitter decía, ir a Marte es un problema, enamorarse es un misterio, el sufrimiento es un problema, el por qué es un misterio. Mira, sumando un poco a lo que tú acabas de mencionar, Elena de White, afamada escritora cristiana, ella comenta esto al respecto. Dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Y agrega, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Y noten cómo termina. Dice, es algo misterioso, inexplicable. Después agrega, excusarlo, dice, equivale a defenderlo. Me parece que de alguna manera refleja este pensamiento, Pablo, de que cuando intentamos explicar muchas cosas es porque estamos ya entrando en un terreno misterioso que no tiene explicación para nosotros desde el punto de vista humano, pero eso no significa que escapa de la realidad de los hechos más profundos que desconocemos. Así es, yo quisiera tomar también lo que acaba de mencionar Werner en relación al sufrimiento. Es cierto que los animales sufren y realmente, ¿cuál es el sentido? Ninguno. O para muchos, ¿verdad?, no tiene un mayor objetivo o propósito, o el de los niños, los menores. Sin embargo, no es el caso de Job. Job es un hombre, ¿verdad?, un padre de hijos, es un hombre, ¿verdad?, que tiene una familia, que tiene un estatus, es un hombre, ¿verdad?, bueno. Entonces, el sufrimiento en este caso sí le llega, sí lo toca profundamente, el dolor, ¿verdad?, llega a su corazón, llega a su mente, y es en este momento donde surge esta pregunta: ¿cómo logramos entender el mal en algo tan bueno? Y ya lo hemos dicho finalmente, ¿verdad?, en los casos anteriores, Job, por muy bueno que era, por muy íntegro y justo, era un hombre pecador, era un hombre que vivía, ¿verdad?, en esta tierra, y al ser concebido en el vientre de su madre en esta tierra, ya era un hombre pecador. Entonces, ¿cómo explicar el origen del mal? Es un gran misterio. Y Elena de Huay, esta autora, ¿verdad?, dice... Y podríamos nosotros incurrir en el grave error de insistir en la explicación a algo que no tiene explicación, y por lo tanto perdemos energía frente a la realidad mayor, que es cómo enfrentamos una situación. ¿Cómo enfrentamos, Werner, la situación de alguien que dice, no entiendo por qué me está pasando esto? Esto no tiene sentido, no tiene explicación. Pero frente a esa no explicación, a la irracionalidad del mal, ¿cómo efectivamente puede encontrar esperanza y seguridad de que, a pesar de que no entiende, es posible que pueda superar esa situación? Porque la pregunta es demasiado buena. Y quiero tomarla con dos perspectivas. Una, la primera que quiero decir, para no olvidar la idea que venía, es que el efecto es un sinsentido. Y lo que explicaba Pablo es sumamente interesante, porque solo se entiende el sufrimiento de Job en el contexto del gran conflicto, de una lucha mayor que trasciende a la persona. Y el sufrimiento nuestro de la persona que está en esa situación no tiene relación con lo que ella haya hecho posiblemente, porque vive en otro contexto, sino que solo se explica en el gran conflicto. Y ahí, Juvenal, sabes que tomo lo que el autor planteó, creo que magistralmente, en esa parte en particular de la lección, en donde él se pregunta si la teoría de la retribución es falsa y las personas no cosechan lo que siembra. El capítulo 21, el capítulo, perdón, final de Job es un misterio, porque Job recupera todo lo que tenía. Recupera su riqueza, recupera toda su salud, recupera todo. Entonces, al final, él lo recupera, ¿por qué razón? ¿Porque era justo y porque era bueno o porque Dios quiso? Aparentemente porque Dios quiso, pero murieron personas ahí. Hubo muertes, hubo dolor, hubo sufrimiento. Y todo eso, ¿alguien le preguntó a Job si él quería ser parte de eso? Básicamente claro, no, nadie le preguntó. Si le hubieran preguntado, posiblemente no sabemos qué hubiera dicho. Entonces, claro, él recupera todo. ¿Y los muertos del camino era justo para Dios? Y recordemos que era justo para Job. No solamente estaba su familia directa, habían criados que no tenían ninguna participación tan exacta en este tema y quedaron en el camino igual. Entonces, cuando yo traslado esta buena explicación de decirle a alguien, mira, lo que pasa es que tú estás en un gran conflicto, el autor plantea una pregunta muy buena. ¿Y es justo para los hombres eso? Claro, o sea, por lo tanto podríamos decir que, si bien es cierto, tenemos el contexto del gran conflicto, sin embargo el gran conflicto no tiene una explicación total para nosotros, desde el punto de vista de que este gran conflicto empieza en el cielo, ¿cierto? Hay un misterio allí que no podemos entender, no podemos explicar, denominado misterio de la iniquidad, y que si pretendemos traspasar aquello, simplemente no podemos, porque no tiene explicación. Un texto que me ayuda siempre en eso, porque esto es un sentido absoluto, 2 Corintios 5:7 dice, no andamos por vista, sino por fe. Por fe. Y ahí es donde Dios es Dios. Porque nosotros los cristianos, cuando alguien sufre o nosotros mismos pasamos por algo, intentamos darle incluso estas respuestas, que aunque tienen relación más bien con teología que con racionalidad, establecer un Dios a nuestra imagen y que Él haga cosas por las razones que nosotros las haríamos. Pero la primera regla básica cuando uno se hace cristiano o uno adopta esta como visión es que Dios es Dios y yo soy yo. Y Dios actúa como Dios. Y hay 3.500 años de historia plasmado en una Biblia que Dios siempre ha dicho, no quiero el mal para nadie, ni quiero la muerte del que muere. Yo no puedo explicar por qué pasan las cosas. Es un absoluto sinsentido. E incluso el tema del gran conflicto, y lo digo con mucho respeto en un contexto, es un sinsentido para la persona que está sufriendo. Porque ¿qué tiene que ver esa persona en particular? Desde su como visión, con algo que ocurrió en el cielo, que ocurrió posteriormente en la tierra. Solo podemos decir que toda la Biblia habla de un Dios que ama y que quiere lo mejor, y que finalmente ese sinsentido va a tener no solo una explicación, sino que mejor aún, una solución. Correcto. Pablo, tú querías agregar también sí, algo. Yo solamente tomar esas palabras tan interesantes. Hoy las personas no tienen la cosmovisión del gran conflicto, y es cierto, no todos conocen esto, ¿verdad? La lucha entre el bien y el mal, y por eso aparece este tema de la fe. Yo personalmente he decidido creer y poner mi confianza en Dios, creer en este conflicto donde existe alguien que está interesado en darme vida y vida eterna, y también de aceptar de que por otro lado está el enemigo de Dios, que está interesado en poder destruirme. ¿Quién fue el causal de todas las tragedias de Job? No fue Dios, fue el enemigo de Dios. Claro, ese punto era el que justamente quería que abordemos, porque si bien es cierto que al principio, en los dos primeros capítulos, aparece claramente descrito este escenario, ¿cierto?, que va más allá de lo natural, y donde el enemigo de Dios tiene una participación muy activa, después, sin embargo, desaparece. Sin embargo, eso no nos libera de la realidad de que el enemigo que está constantemente atacando al ser humano y a la realidad de Dios dentro del plan de salvación es precisamente Satanás. Y muchos quieren desconocer esta realidad o quieren justificar de alguna manera el mal que existe en el hombre a través de alguna filosofía o algún simple punto de vista. Pero yo te pregunto, Ben y Pablo, ¿por qué razón nosotros como seres humanos tenemos esa tan íntima tendencia, si lo podemos decir así, a buscar razones para algo que no tiene explicación? ¿Qué es lo que pasa en nosotros que hace que le busquemos una razón para poder entender algo y aceptarlo, cuando en el concepto hebreo, por ejemplo, un así dice el Señor, bastaba y sobraba? Y punto. No sé cuál de los dos quisiera contestar, Pablo. La fe es fundamental, ¿verdad? Uno decide poner su fe en Dios o en cualquier otra cosa. ¿Por qué hacerlo en el caso de Dios? ¿Por qué? Yo creo personalmente de que es lo que a todos nosotros nos da sentido. Finalmente, hoy, ¿verdad?, podemos nosotros salir de este programa, podemos sufrir un accidente y podemos morir. Y para muchos, la fe a lo mejor no tiene mayor explicación y bueno, el pastor murió y le hicieron un lindo funeral y ahí está, y ya fue. Pero nosotros que tenemos nuestra fe depositada en Dios y que aceptamos este libro sagrado, creemos de que un día, ¿verdad?, el Señor nos levantará, nos va a resucitar y nos va a llevar a una tierra prometida, que es el cielo, que es dando una vida, ¿verdad?, eterna. Finalmente, yo creo que vale la pena confiar, aceptar en Dios, a pesar de que hoy día existen tantas cosas en las cuales también podemos creer. O sea, por lo tanto, aquí tenemos un desafío de fe, en el sentido de que en la medida que reconozcamos el contexto mayor, que sería el gran conflicto, que como bien decía Werner, a lo mejor no me va a explicar racionalmente ciertas realidades, pero sí es una realidad existente y frente a la cual yo no puedo desmentir que hay sucesos que no van a tener sentido para mí dentro del contexto del sufrimiento y probablemente más de algún amigo o amiga que está en este momento viendo este programa y que está pasando por una situación compleja y difícil, dice, esto no tiene sentido para mí, pero sí tiene sentido dentro del contexto y la plataforma, como tú decías, Pablo, de la confianza que Dios espera de nosotros. Dos matices pequeños ahí, para los que nos están viendo. Si quien nos está viendo no tiene una particular cercanía con Dios por las razones que sea, es un voto de confianza, porque los tomistas dicen que el mal es solo la ausencia del bien, pero en realidad el mal es la ausencia de Dios. Sabemos que el mal existe porque Dios es bien, y por eso sabemos que el mal existe. No es solo una cosa moral. Eclesiastés 3.10 dice que Dios colocó la eternidad en el corazón. Blas Pascal dice que el hombre tiene un vacío en su interior que solo se llena de Dios. Entonces, naturalmente los seres humanos tenemos esa inclinación hacia Dios. Por lo tanto, y podemos confiar, como bien decía muy bien Pablo, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la segunda derivada es para los que ya son cristianos, con humildad aceptar que el sufrimiento efectivamente es un tema profundamente importante y que es un argumento muy de fondo para que a las personas les cueste mirar a Dios en su plenitud. Más que en el sufrimiento, intentar dar explicaciones o buscar qué les pasó a las personas, confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer, de que Él quiere lo mejor para nosotros, más que racionalizar y buscar qué te pasó, cómo vivía, le pasó, porque bueno, la vida se entiende, ¿no? Sí, entonces, lo mejor es confiar en Dios. No lo podemos explicar. A veces los cristianos, yo escuché a alguien muy sabio que decía, en los momentos de dolor, a veces es el mejor momento para que los cristianos guarden respetuoso silencio, porque a veces el silencio, aunque sea verdad, es impertinente. Correcto. Bien, amigos, vamos a seguir conversando acerca de esto en el último bloque, que es un bloque también de conclusiones en relación a lo que hemos estado hablando y sacando como claro planteamiento de lo que es la experiencia de Job. Queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Apreciados amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes. Estamos ya en la parte final de nuestro programa Lecciones de la Biblia, un momento muy oportuno también para que abordemos ciertas realidades que van a ser tomadas seguramente como una experiencia de vida que nos ayudarán también en nuestra vida personal. Bueno, hemos hablado de varios aspectos, Pablo, Werner, sin embargo queda bastante claro acá que en el caso de los amigos de Job, ellos defendían una postura que claramente pensaban que era la correcta. Job también tenía su postura muy definida. Sin embargo, no pudieron arribar a un acuerdo final. En la actualidad, ¿existe la posibilidad que en un diálogo, cierto, actualizando toda esta realidad propia del pasado, podamos nosotros tener posturas tan radicales y este planteamiento radical haga que no arribemos a conclusiones que sean realmente verdaderas, Bernard? Totalmente. De hecho, lo interesante de Job y de esta conversación es que el diálogo puede ser contextualizado, traído a nuestro lenguaje actual, y sería un lenguaje que tú puedes encontrar en cualquier casa, con lo que le pasó a un vecino, con lo que le pasó a alguien de la familia. Es lo mismo, porque la realidad humana básica no muta a través del tiempo. Y en ese sentido, me consuela mucho al pensar y cómo llegar a un acuerdo, o más que un acuerdo, a una solución que sea práctica, lo que menciona ahí Pablo en 1 Corintios 13, 12, que él dice: y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Dios me conoce íntegramente, y no solo me conoce, me ama, me cuida. Y en el sentido del dolor, lo que yo no entienda ahora, debo tener la confianza y la fe en Dios, que Él quiere la mejor cosa para nosotros. Y termino diciendo que, en relación a este texto, Charles Spurgeon decía que nosotros siempre podemos ver con espejo o sin espejo, porque la buena noticia es que en las dos situaciones tenemos vista. La diferencia es que sin espejo oscuro es mucho más fácil. Por lo tanto, asumir que hoy día hay muchas cosas que no vamos a entender, pero no solo asumir, confiar que lo que no entendemos está en las manos de Dios. Ya hemos establecido claramente, Pablo, de que desde la plataforma de la confianza en Dios podemos entender muchas realidades. Así es. ¿Cómo fortalecemos precisamente esa confianza en Dios, sobre todo en tiempos donde pareciera ser que la fe está en extinción? Cuesta mucho creer, cuesta mucho aceptar ciertos valores absolutos que encontramos en la palabra de Dios. Relativizamos muchas cosas y dentro de eso se produce una gran confusión. Y finalmente, a veces hasta ponemos en cuestionamiento para qué creer. La fe es un desarrollo. La Biblia dice que Dios a todos nos dio una porción de fe. Y nosotros hoy podemos decidir creer en muchas cosas. Pero creo que este programa y este estudio nos anima a confiar y a creer en Dios, a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Tal es el caso también de Habacuc. Yo quisiera leer lo que dice aquí el capítulo 2, versículo 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Esta es la gran teología que plantea, ¿verdad?, el libro de Habacuc, y que luego Pablo la toma, y que finalmente Martín Lutero también la toma. Y que la iglesia, ¿verdad?, adventista también, ¿verdad?, toma este texto para decirnos que nosotros tenemos que aprender a depender y a confiar solamente en Dios, a poner nuestra fe en Dios. Independientemente si entendemos o no entendemos lo que está pasando. Exactamente. En eso consiste la fe. Exactamente, la fe es eso. Y esto se va desarrollando a través de una comunión diaria con el Señor, estudiando la Biblia. Por eso creo, apreciado amigo, tú que estás viendo la televisión, este programa te enriquece bastante. Muchas veces no logramos entender los grandes dilemas que presenta la Biblia, pero aquí entre todos podemos conversar, podemos llegar a conclusiones y finalmente de saber de que Dios está interesado en cada uno de nosotros. Ahora queda muy claro en relación a lo que Pablo está diciendo de que la fe es fundamental y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice el texto. Sin embargo, el otro elemento que también vimos dentro del contexto de esta lección es el elemento humildad. ¿Cómo nosotros abordamos esta realidad? ¿Cómo podemos experimentar una vivencia en relación con la humildad que nos haga no solamente confiar en Dios, sino que también aceptar aquellas cosas que no podemos comprender? Súper buena pregunta, porque toda esta lección se basó en una conversación que partió como argumentación y terminó como discusión, pero finalmente terminó en una decepción. Porque la ira, el convencimiento de Liu de que él tenía un punto, de que tenía la verdad, lo hizo desentenderse del contexto, que al frente no estaba en una dialéctica de discusión, sino que estaba frente al que sufre. Y frente al que sufre, la humildad me lleva a colocarme en su posición y buscar lo que es mejor para él y no para mí. Y la humildad me lleva a reconocer que Dios es Dios y yo soy criatura. Eso es básico. Es demasiado básico reconocer quién es Dios y quién soy yo. Y que yo no puedo defender a Dios, ni Dios quiere que yo lo defienda a él. Él se defiende particularmente bien solo. Lo que necesita es que yo solo reconozco que dependo día a día de él para explicar las cosas que no entiendo y para, sobre todo, para sufrirlas. Porque también nosotros, cualquiera de los que nos está viendo, es sujeto y objeto de dolor. Y en ese dolor lo que puede esperar no es a racionalizarlo o entenderlo. Lo que puede esperar es en la humildad reconocer hay un Dios que entre 1500 años de historia mostró en la Biblia que siempre busca lo mejor para los suyos. Y yo estoy en otro siglo y en otra época, también quiero ser parte de esa promesa. O sea, no solamente la humildad me ayuda a comprender un tanto el sufrimiento, sino que también en la búsqueda de la verdad, asumir realmente que dentro de ese parámetro de humildad Dios puede revelarme aquello que tal vez bajo otro tipo de circunstancias no nunca podría. Pudiera aceptar. Exactamente. Pablo, dentro de lo que tú viste en esta lección, no cabe ninguna duda que hubo al más de algún punto que quisiste resaltar. Este es el momento para que puedas hacerlo en función de todo lo que ya hemos dicho. ¿Cuál crees tú que es la esencia de todo este quehacer y este diálogo que a veces pareciera ser un diálogo de sordos y realmente no sabemos a qué punto está llegando? El punto que personalmente más me llama la atención es la fe. La fe de este hombre que en medio de tanto sufrimiento, de perder su familia, se mantuvo fiel a Dios. A pesar de las circunstancias tan difíciles, este hombre pudo ser verdad, mantenerse firme y decir muchas cosas, muchos principios. Y yo creo que esa es una gran lección para nosotros también en nuestros días. Ahora, no cabe ninguna duda que el recibir el Espíritu Santo significa recibir con él toda una estela de grandes bendiciones, de dones, donde está la fe, el gozo, la alegría, la humildad, como mencionábamos, la dependencia de Dios. No cabe ninguna duda que si estamos relacionados con Dios, el Espíritu Santo va a ser una realidad en nuestra vida. Pero hay algo que mencionó Werner, pedir. ¿Será que nosotros a veces tenemos un poco de, no sé, displicencia frente a eso? ¿Será que de repente pedimos al Espíritu Santo, pero no hay un sentimiento tan profundo, intenso, que anhele vehementemente recibir este maravilloso regalo que Dios quiere entregar, no solamente a cada uno, sino también a su iglesia en general? Así es. El Espíritu Santo está a disposición de todo aquel que lo quiera pedir. Y principalmente el Espíritu Santo lo recibimos en una ceremonia tan especial que es cuando nosotros aceptamos a Jesús por medio del bautismo. En estos momentos nosotros creemos que el Espíritu Santo está tocando muchos corazones, está llamando muchos corazones para que nosotros nos acerquemos a Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús es en ese momento donde nos bautizamos, nos entregamos a Jesús por medio de las aguas del bautismo, es donde recibimos, según lo que dice Hechos capítulo 2, recibimos, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en nosotros y que nos capacita y nos va transformando de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo, a la imagen de Dios. Palabras ya finales, Werner, antes de que podamos dejar al pastor con un mensaje último que quisieras agregar al término de esta conversación y que tiene que ver precisamente con esta realidad tan difícil de comprender y que nunca la vamos a comprender, por lo menos de este lado de la eternidad, en forma plena y total, como es el sufrimiento y el mal del ser humano. Que Job es una buena oportunidad para acercarnos a la realidad del sinsentido del dolor. Que podemos vernos reflejados en Job, que podemos vernos reflejados en su sufrimiento, pero también en su esperanza. Que podemos vernos reflejados en la confianza que él tiene en Dios, que nos ayuda a aceptar que a nuestro alrededor puedan haber otras personas que ese sufrimiento lo pueden imputar o asignar a cosas que nosotros pudimos haber hecho y que solo estamos cosechando esas consecuencias. Pero Job nos enseña que el sufrimiento tiene un sentido, no el sentido racional, sino que tiene el sentido de ser objeto de la preocupación de Dios. Y para muchas personas que están en su casa, sin duda alguna, decir que es probable que estén sufriendo es una extremadamente lógico, porque el sufrimiento no solo se compone de los grandes problemas humanos, sino que de algunos que parecen no ser tan grandes, pero causan sufrimiento. Y el tema para esas personas es que en Job pueden mirarse, en Job pueden aprender, pueden reclamar como Job, pero también pueden tomarse de la mano de Dios como lo hizo Job. Muy bien. Palabras finales, pastor, sobre todo, como decía recién Werner, No importa cuál sea el sufrimiento que estén viviendo nuestros amigos o nosotros mismos, grande o pequeño, es nuestro sufrimiento y lo percibimos en toda su magnitud. Dentro de ese contexto, Dios tiene un mensaje también para nosotros. Así es. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, tú que estás viendo este programa, ya para finalizar, Dios tiene un propósito en tu vida. En lo personal, siendo pastor de la Iglesia Adventista, he visitado muchos hogares, muchas personas, y quisiera mencionarte una de las últimas visitas que realizamos junto a una líder de aventureros en el Hospital de San Javier. Allí nosotros fuimos a visitar a una persona que estaba muy grave de salud y no pudimos ingresar a la habitación donde se encontraba y entonces tuvimos que devolvernos. Pero sabes, cuando volvíamos por el pasillo del hospital, vimos a una niñita que estaba sin ropita, estaba solamente con su pañal, una pequeña, y su mamita estaba con ella en el pasillo del hospital. ¿Sabes? En ese momento sentí en mi corazón que era un momento para orar por esa niñita. Ella, esa niñita, le preguntamos su nombre, Fernanda, estaba con una enfermedad respiratoria, oramos junto a ella. Y entonces, yo quiero decirte esto, mira, creo profundamente y sinceramente de que Dios nos va a revelar y nos mostrará grandes cosas en el cielo. Me gustaría ver a Fernandita, esa niñita que estaba allí, que le dejé la Biblia, que pudimos orar con ella en esa noche. Nosotros no teníamos ningún plan de ir a verla a ella, íbamos a ver a otra hermana. Pero por algún motivo Dios nos permitió que nos pudiéramos cruzar y poder orar. Y sabe, en esa oración yo le dije, Señor, dame la oportunidad. Bueno, mi compañera que estaba ahí acompañando, ella pidió la oportunidad también de que nos diera, ¿verdad?, el Señor, de verla también en el cielo. Y yo quiero decirte una cosa para culminar. Dios tiene un propósito en tu vida. No es casualidad que tú hayas sintonizado este canal, este programa. El Espíritu Santo de alguna u otra forma llamó a tu corazón. Puede ser que tú te sientas muy identificado con la experiencia de este hombre llamado Job. Puede ser que estés pasando grandes problemas, grandes dilemas. Pero Dios está contigo, Dios está abrazándote. Y Dios espera que tú hoy le entregues su corazón. Sé humilde como lo fue este hombre y acepta a Jesús en tu corazón. Verás que la esperanza podrá renacer en tu vida y de esta forma te prepararás para estar en el reino de los cielos. ¿Y por qué no decirlo? Puede ser que junto al árbol de la vida podamos vernos también allí. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para poder culminar este programa. Cariñoso Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra, en estas grandes lecciones de humildad, de fe, de reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso y que nosotros somos, Señor, tus criaturas. Pero gracias también por enseñarnos, Señor, y recordarnos que en medio del dolor nosotros también podemos seguir adelante, que en medio del sufrimiento podemos encontrar esperanza. En esta hora quiero orar de forma muy especial por esa persona que está viendo este programa. Quiero orar por sus problemas y quiero pedir, Señor, de forma muy especial para que el Espíritu Santo siga llamando su corazón y para que muy pronto también ella, Señor, pueda hacer esa gran decisión a través de una ceremonia tan especial como nosotros sabemos cuál es. Bendice su vida y bendícenos también a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, apreciados gracias. Invitados. Pablo, Werner, que Dios les bendiga, les prospere abundantemente en sus labores. Y también a ustedes, amigos, de manera muy especial, agradecer la compañía que nos han brindado en este programa, desear que Dios les acompañe. Y si estamos pasando, como decíamos, por algún momento de dificultad, recordemos que hay un Dios maravilloso, que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.